Guardión. Diversos colectivos de Bilbo han presentado esta semana una iniciativa unitaria por la vivienda y este sábado 21 de febrero han convocado una concentración a las 12 en la Plaza de la Riega. Charlamos con Víctor Villares, portavoz de los colectivos por el derecho a la vivienda. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Egunon. Los resultados de las últimas encuestas indican que el problema de la vivienda es el que más preocupa a la ciudadanía. ¿Creéis que desde las administraciones está actuando en la dirección correcta para hacer frente a este problema? Que bueno, si hablamos de cifras, pues estamos hablando de que el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre en Euskadi es de 3.500 y pico euros. En Bilbao la vivienda libre cuesta ya 5.150 euros el metro. Y bueno, estás hablando de alquileres, pues ya una media de 900 euros. Algo que, bueno, sí que a todas luces parece bastante desproporcionado. Sí, sí, los precios están subiendo desorbitadamente. Tenemos claro que también es como consecuencia de que al final se está utilizando la vivienda como un bien de inversión, como un bien especulativo, y que, por otro lado, las administraciones no están protegiendo el derecho como debieran. Entonces, cuando tú dejas un derecho en manos del mercado y cuando las personas más pudientes pueden invertir en un bien, que es la vivienda, como pudiera ser el oro, pues nos encontramos con que hay una desprotección total de las personas que no pueden acceder a la vivienda porque hay una subida de precios brutal, que no se está limitando por ningún lado. Entonces, la respuesta es no, las administraciones no están haciendo ni de asomo lo que tienen que hacer, es más, están permitiendo que se especule con un derecho. Que habrá, bueno, ejemplos en otros lugares en los que existen ya políticas que se están implementando, ¿no?, para atajar el problema, para hacer frente a los precios desorbitados y todo el resto de problemas que vienen relacionados con la vivienda. Sí, bueno, sabemos que en Cataluña se están investigando determinadas fórmulas, como puede ser limitar el precio de la vivienda. Esto, pues bueno, nosotros entendemos que se debe hacer este tipo de medidas, o sea, se debe intervenir en el mercado de la vivienda, se debe limitar el precio de la vivienda, se debe reducir el precio de la vivienda, se debe usar la vivienda como una necesidad, como un derecho y no como un negocio, o sea, se tiene que limitar o restringir que se puedan comprar viviendas con un fin de lucrarse o especular, porque no corresponde, porque no lo hacemos con otros derechos y porque es urgente que establezcamos medidas ya. Por otro lado, también se tienen que sacar todas estas viviendas que están vacías. En Euskadi tenemos 70.000 viviendas vacías, en Vizcaya 30.000, en Bilbao 9.000 viviendas vacías. Se deben sacar al alquiler ya, al alquiler público. No es de recibo que hay viviendas vacías mientras hay gente que no tiene casas. Y se debe invertir en el alquiler social. O sea, Etxebide tiene que poner todos los medios, se tiene que dotar de medios para poder invertir en el alquiler social y limitar la construcción exclusivamente al alquiler social y que este sea adecuado a las necesidades de las personas. ¿Qué se está haciendo mal en Etxebide? Es una de las de los puntos que queréis subrayar, ¿no? Que desde Etxebide, bueno, las cifras de eficacia de Etxebide, pues no lo dejan en muy buen lugar. Pues mira, prácticamente, la oferta de alquiler social es irrisoria. O sea, han sido 7.500 viviendas en 16 años. Se están haciendo, pues no sé cuántas viviendas se están haciendo de alquiler social al año. Pues no lo sé, dependerá el año, pero no es ni de asomo la oferta que puede cubrir toda la demanda que hay. Ahora hay unas 80.000 personas que demandan vivienda de alquiler en Etxebide. De las 103.000 personas en Etxebide apuntadas, 80.000 demandan vivienda de alquiler social. ¿Por qué? Porque no tienen recursos tampoco para demandar más. ¿Esos son datos públicos? Sí, sí, son datos públicos de Etxebide. Nosotros estamos siendo muy rigurosos con los datos y todos los datos son oficiales. Tenemos que el ingreso medio de las personas que están inscritas en Etxebide es de 16.000 euros anuales. Con esos ingresos es imposible poder acceder a la vivienda libre ni siquiera a la vivienda de protección oficial. Que también están unos precios bastante altos, ¿no? La de protección oficial. Eso es. Más bien parece una especie de aliciente para promover la venta de vivienda que una ayuda, ¿no? Sí, no, o sea, nos estamos encontrando con VPOs, que eso también es completamente denunciable, en Zorrozaurre, por poner un ejemplo, de 320.000 euros. Estos son datos oficiales, o sea, 320.000 euros una VPO. ¿Quién puede acceder a esto? Y, por otro lado, ¿qué sentido tiene hacer una VPO de 320.000 euros? Eso es. Luego, por otro lado, tenemos que, no solamente esto, sino que lejos de intentar hacer más VPO, más accesible, más alquiler social, lo que se está haciendo es diciendo, no, lo que pasa es que faltan viviendas, entonces vamos a poner más facilidades a los constructores, entonces vamos a rebajar del 75% de VPO al 60%, y es lo que han hecho. Pues están haciendo medidas a favor de, bueno, haciendo también un análisis de que lo que falta es vivienda, según ellos, que para nosotros lo que no falta no es vivienda, lo que falta es limitar el mercado de la vivienda para que salgan las viviendas vacías a la calle y para que la vivienda sea más accesible. No es un problema de que haya que construir más viviendas porque hagan falta más viviendas. Es un problema de que hay que intervenir en el mercado de la vivienda. Y si se construyen más viviendas... Pues sí. Supongo que también puede ser un problema también la especulación incluso con viviendas de protección protegidas, vamos, a la hora de vender esos, no sé, esos inmuebles, no sé si se controla del todo o cómo se realizan ese tipo de gestiones. Ya. Todos sabemos, ¿no? De casos de que, bueno, tengo un conocido que le han vendido una VPO, pero le han pedido no sé cuántos mil, no sé cuántos en negro, no sé qué. Bueno, pues al final todos conocemos casos de este estilo. Pero bueno, más allá de la picaresca que pueda haber dentro del tema personal, sí que creo que al final estamos dejando muy en manos de que el problema parece ser que es algo que las administraciones se les escapa de las manos. Y lo que tenemos que pedir es responsabilidad, sobre todo a las administraciones y a los gobiernos, ¿no? Porque existe además un marco legal, ¿no?, que permite, en teoría, implementar medidas, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo, mira, si quisiera algo del gobierno vasco, tiene legislación suficiente para poder actuar. Puede actuar en prácticamente casi todos los niveles de la vivienda. Sobre todo, imagínate, si quisiera podría expropiar ahora todas las viviendas vacías. Podría legislar para que se hicieran todas las viviendas de alquiler social. Según la Constitución española, tiene capacidad para legislar. Entonces, ¿no lo hace? Pues porque, bueno, pues habría que preguntarles a ellos por qué no lo hacen. De hecho, su postura es más o menos bastante, ¿no?, contraria... y lo ha sido durante los últimos años, ¿no?, a tomar medidas o a, de alguna manera, intentar de imponer algún control sobre el mercado de la vivienda. Más o menos siempre han promulgado medidas contrarias, ¿no? Dejarlo en manos del mercado, etcétera. Sí, o bueno... Aludiendo a posibles, efectos negativos que podría tener meter mano a ese negocio. Sí, bueno, cuando hablas con ellos es como que, bueno, sí, es que el precio está muy alto, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces, bueno, lo que quiere poner es la pelota en su tejado, ¿no? Como te he dicho, tienen potestad legislativa para poder actuar. Pues bueno, como se está haciendo, por ejemplo, o se puede hacer en las zonas tensionadas, de limitar el alquiler, también se pueden establecer otro tipo de medidas, ¿no? Y sobre todo también, o sea, tenemos... un montón de personas que están viviendo en la calle, ¿no? Unas 600 en Bilbao, que vemos que doblan el número, son unas 900 en Vizcaya, personas, unas 1.500 en la comunidad autónoma vasca, pero ya te digo que estimamos que los números son bastante más elevados. Si pones un tercio de las viviendas vacías de Bilbao, que son 9.000, pues ya es la salida a todas esas personas que están viviendo en la calle. Ahí, desde luego, sí que los ayuntamientos pueden hacer mucho. Tienen, desde luego, mucha capacidad de acción. Eso es. Entonces, bueno, se pueden hacer cosas, pero sobre todo también creo que deberían reunirse y nosotros podemos dar pistas como agentes en lo que creemos que se debe hacer, pero hay una serie de políticos que son expertos que deberían reunirse y afrontar este tema con rigurosidad, ¿no? Pero claro, para esto hace falta voluntad política. Uh-huh. Y por eso os habéis reunido una serie de diversos agentes sociales bastante diferentes entre sí, ¿no? Desde colectivos, partidos políticos, sindicatos. Eso es, sí. La idea surge un poco pues desde el punto de vista que cada uno un poco estábamos trabajando el área de la vivienda desde un punto de vista, pues unos más con las personas en la calle, otros más desde el punto de la exclusión social, otros más a nivel sindical, otros más a nivel de desahucios, uh-huh. Pero sí que surge un diálogo colectivo en el que quizás lo que hay que hacer es trabajar la vivienda de manera conjunta, ¿no? Y porque, claro, no es cuestión de un colectivo o de otro, sino que es un problema a nivel estructural y cada vez más grande. Entonces, bueno, la idea un poco es generar una iniciativa, un movimiento en el que podamos hacer una concentración que pueda ser una vez al mes, mantener un ritmo adecuado en el que podamos ir sacando este tema a la calle. Y luego ya más adelante hacer movilizaciones, lo que son más grandes, manifestaciones y demás. Pero empezar un poquito a trabajar este tema de una manera constante. Uh-huh. Empezaríamos este sábado, 21 de febrero, con una concentración a las 12 en la Plaza de la Riaga. Eso es. Así que, bueno, pues todas las personas que estén interesadas, así como aquellas personas que también pues quieran informarse de otras propuestas y reivindicaciones que vamos a ir lanzando, también lo que es para marzo tenemos previsto también hacer un desnudo en Echevide y bueno, intentar hacer también acciones también un poco simbólicas y que puedan atraer a medios y a gente. Entonces, bueno, pues todas las personas que estén interesadas, pues también a través de las redes también, en Echevisicha Ekintzak, tenemos un canal también en Telegram y también en otros medios. Entonces, pues bueno, pues los que estén interesados, pues que se puedan poner en contacto con nosotras también. Pues Bichos Villares, portavoz de los derechos de los colectivos por el derecho a la vivienda, te agradecemos mucho tu tiempo y hasta cuando queráis. Vale, es que ricasco soy. Agur. Agur.